Ayayay mama, llevo carnaval. Ayayay mama, llevo carnaval. Ayayay, ayayay, llevo carnaval. Ayayay mama, llevo carnaval. Allá en mi tierra me invitaron a esta fiesta. Empezó el carnaval, llegó el carnaval. Y yo me fui a bailar hasta el amanecer, bailando sin parar en ese carnaval. Cansaron, muchachos. Nos escucha, nos escucha. Cuando llegamos aquí en la tarde nos dijeron que tocáramos algunos temas viejitos de los que hemos grabado a lo largo ya de 29 discos. Y esta noche queremos complacer con mucho cariño, por supuesto. Son temas que hemos grabado en nuestros discos pasados y vamos a hacer ahí un pequeño popurrí con cariño para toda esta gente bonita, por supuesto. Y seguimos recordando del baúl de los recuerdos la música única.